Cambiamos de asunto. El secretario general del Partido Popular en Cádiz y diputado autonómico, Bruno García, ha visitado en la mañana de hoy nuestra localidad para reunirse con los concejales populares del Ayuntamiento de Ubrique y conocer de primera mano la labor realizada durante estos últimos meses por la agrupación local del PP. A modo de balance, García ha agradecido el trabajo realizado por los ediles populares en un año complicado, aventurando también que 2021 será un año difícil por la crisis social y económica. Por ello ha explicado que el presupuesto recientemente aprobado por la Junta de Andalucía para el próximo año se centra en dos objetivos, la salud y la reactivación económica y social. El secretario general del Partido Popular gaditano ha asegurado que el compromiso de su formación es que ese presupuesto se ejecute. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha destacado el trabajo de calle que ha realizado la agrupación local del PP en Ubrique, haciendo referencia a sus aportaciones al PGOU y al presupuesto municipal, en los que han demostrado su lealtad al equipo de gobierno por el bien de los intereses de Ubrique. De igual manera, Manuel Toro ha agradecido la colaboración y el apoyo de la Junta de Andalucía en cuestiones que han afectado a Ubrique, como el mantenimiento del helicóptero del 061 en la Sierra de Cádiz durante todo el año, las subvenciones al centro de salud, las aportaciones en materia de educación, el servicio del autobús escolar, las dotaciones para la creación de empleo o los trabajos en materia de infraestructura como la obra de la avenida de Cortes o de la carretera A373 de Ubrique a Cortes. Escuchamos a Bruno García y a Manuel Toro. De modo general, nosotros, como ya les he dicho, todos vivimos un año especialmente difícil, 2021, el 2021, el 2020, el 2021, pues obviamente va a ser también muy difícil, porque es cierto que hay buenas noticias, como la evolución de las vacunas, como la posibilidad de que la vacuna nos dé soluciones, digamos, a corto, medio y largo plazo. Pero es verdad que hay una crisis social y económica muy importante. Y ahí el PP de la provincia de Cádiz y el PP de Ubrique seguro va a estar dando la mano. Miren, en lo que respecto a Ubrique y Andalucía, como parlamentario tengo que decirles que, como ustedes saben, hay un presupuesto de la Junta de Andalucía que tiene dos objetivos muy claros. Uno, la salud, sigue siendo una prioridad de este gobierno, el gobierno de la Junta de Andalucía, y también la reactivación económica y, por tanto, social. En este aspecto, nosotros vamos a seguir en esa línea, tenemos esa buena noticia, ese presupuesto, y durante nuestro compromiso es que durante este año 2021 ese presupuesto se vaya ejecutando y eso sirva para llegarle también a los ubriqueños, ¿eh? Por tanto, ese asunto muy claro. También hoy hemos conocido una buena noticia, que es el fin de la subasta de los medicamentos. Creo que eso desde luego es un compromiso que tenía el Partido Popular y eso beneficia porque aporta más libertad a la hora de elegir los medicamentos. Yo creo que el que sale ganando, el objetivo final era que llegara a las personas y que las personas pues tuvieran más capacidad luego a la hora de decidir los medicamentos y los médicos poder ajustarse más a su tratamiento y no tanto a un criterio médico, a un criterio económico, que es lo que nosotros desde luego nunca hemos estado de acuerdo. Por tanto, un tiempo complicado el año que viene, 2021. Un equipo preparado como el de Ubrique. Yo he tenido la oportunidad, y lo ha dicho Manolo, que yo he estado aquí, he venido, no sé cuántas veces he venido, a lo mejor en estos 5 o 6 meses que yo llevo de secretario, o ahora he venido 5 o 6, también otras 5 o 6 veces. Voy a seguir viniendo porque para nosotros Ubrique es una prioridad. Y a la vista está, ¿no?, el trabajo que hemos hecho tanto en el Plan General de Urbanismo, que había un trabajo que nosotros hicimos en el 2015. Y un trabajo que se ha culminado ahora con la aprobación del Plan General de Urbanismo. Y en cuestiones también importantes, como ha sido el presupuesto, donde hemos demostrado siempre lealtad al equipo del Gobierno, porque había que pensar en los intereses del pueblo de Ubrique. Y además, en esa mejora de infraestructura, tenemos que agradecer, sin duda, esa colaboración y ese apoyo que de la Junta de Andalucía siempre ha tenido Ubrique. Aunque otros durante todo este año, ¿no?, han hecho referencia que la Junta de Andalucía no estaba, eso ha sido realmente mentira. Y además lo hemos demostrado día a día y hecho a hecho. En el tema, por ejemplo, de salud, hemos tenido sin duda una cuestión tan importante como que era que el helicóptero de 061 pues estuviera desde enero a diciembre. Y eso había sido un compromiso del Grupo Popular y Juanma Moreno, sin duda nuestro presidente, pues es una de las cuestiones que la provincia de Cádiz, la provincia aquí en la sierra, tenemos ese servicio de 061 durante todo el año, y eso es importantísimo para nuestra población y para la sierra. Pero no queda ahí la cosa en el tema de salud, sino que una cuestión tan importante como ha sido la inversión por parte de la Junta en subvenciones para el centro de salud. El tema del convenio del 112 de emergencia, que sin duda es una cuestión también vital. En educación, por ejemplo, puedo hacer referencia a ahora en estos meses, en este mes último, donde la Junta de Andalucía, pues, con el ciclo dual en el IE Las Cumbres, con 140.000 euros, más una inversión de 100.000 euros en el Fernando Gavilán, y también un trabajo que estuvimos haciendo con la Junta de Andalucía, cuando surgió el problema aquí en Ubrique del tema de autobuses. Hemos estado siempre solucionando problemas cuando los ciudadanos nos los han pedido. En cuestiones de infraestructura, en estos días se ha terminado la obra de la avenida de Corte, a la altura de la barriada de Sacrificio, con una inversión de la Delegación de Fomento con 100.000 euros. Otra inversión de la Junta de Andalucía que ha hecho la entrada de Ubrique con otros 50.000 euros. En el tema de empleo, la Junta de Andalucía ya ha invertido 461.000 euros en empleo, era vital, y con ese dinero, pues sin duda, ha habido casi 50 ubriqueños que van a tener la posibilidad este año de estar cotizando, trabajando y, lógicamente, también formándose. En otro orden de cosas, en el espacio de participación política de Radio Ubrique hemos contado hoy con la presencia de la diputada por Cádiz en el Parlamento andaluz, Noelia Ruiz. En su intervención ha hecho referencia a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista al presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2021, que fue aprobado por el Gobierno andaluz la pasada semana. En este sentido, ha hablado de algunas de estas enmiendas presentadas en materia de sanidad, empleo, políticas sociales o educación. Así, la parlamentaria socialista ha criticado que las cuentas no contemplen ninguna partida para la puesta en marcha de planes de empleo para los ayuntamientos y que las destinadas a las ayudas para los trabajadores autónomos afectados por la COVID-19 sean insuficientes. Del mismo modo, ha censurado que la cuantía destinada a la Consejería de Salud sea menor que la que se está ejecutando en 2020. Sí, nosotros hemos presentado un paquete de enmiendas importantes que vienen a darle un cambio al presupuesto de Andalucía. Para nosotros el presupuesto de Andalucía pues no beneficia a los andaluces, además no supone tampoco ningún cambio con el presupuesto que ya vienen ejecutando en 2020. De hecho, la Consejería de Salud pues lo que presupuestan para 2021 es menos de lo que están ejecutando en 2020. Por eso no entendemos que si ahora mismo con un presupuesto mayor son incapaces de solventar los problemas que en términos de salud tiene la pandemia para 2021, ¿cómo lo van a solventar con un presupuesto inferior? De ahí que nosotros hayamos presentado enmiendas pues con una cuantía bastante importante, que los presupuestos pues ni contienen tampoco medidas importantes de empleo, por eso nosotros también hemos incluido enmiendas importantes, no incluyen planes de empleo para los ayuntamientos. En un principio pues contenían una partida ínfima para los planes de empleo que todos los ayuntamientos ponen en marcha por parte de la Junta de Andalucía, pero en el acuerdo presupuestario de Partido Popular de Ciudadanos y Vox pactaron pues ese presupuesto, ese poco dinero que te digo que tenían, pues pasarlo a entidades privadas y no poner en marcha planes de empleo para los ayuntamientos. Nosotros entendemos que los planes de empleo pues deben seguir vigentes, que los alcaldes y las alcaldesas, que son los que tienen a fin de cuentas el contacto directo con los ciudadanos, los que conocen los desempleados de sus municipios y de sus ciudades, pues también tienen que tener la financiación suficiente como para poner en marcha esos planes de empleo y contratar desempleados. Nosotros creemos que eso es una aberración total, no atajar el problema del desempleo cuando estamos en una comunidad que, ya te digo, que casi alcanza el millón de parados y con un pronóstico pues que va a ser mucho peor cuando empecemos 2021. En pocos meses vamos a superar con creces las cifras del millón de parados en Andalucía. Nosotros también hemos enmendado